Mundofonías. Mundofonías. Bye. estáis? Bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de Mundofonías, este programa dedicado a las músicas más maravillosas del universo y que se emite a través de 43 emisoras a lo largo y ancho del planeta. Un programa que hacemos desde Madrid, Araceli Chigane y Juan Antonio Vázquez. Y que en este caso comienza con un homenaje a este artista, Dr. Ditch. Dr. Ditch es en realidad Graham Wiggins, un artista neoyorquino, norteamericano, que adoptó ese seudónimo, ese nombre artístico, porque su instrumento, su pasión, era el didgeridoo, un instrumento originario de los pueblos nativos, de los indígenas, de los aborígenes de Australia. Dr. Ditch, además, ha sido uno de los primeros impulsores de un instrumento que ahora se puede escuchar muchas veces en muchos discos, en muchas actuaciones y en muchos grupos. Pero cuando él empezó, a mediados de los años 80, a practicar este instrumento, cuando era bastante jovencito y cuando se le podía ver, a lo mejor, por ejemplo, tocando en la calle en Oxford, cuando se trasladó a Inglaterra para pagarse los estudios, era una cosa bastante rara fuera de Australia y también fuera de la música indígena de ese continente o de ese país. Dr. Ditch nos ha dejado, ha fallecido el pasado 7 de septiembre de este 2016, y aquí va nuestro homenaje desde Mundofonías a este gran artista y además que forma parte de esa intrahistoria de las músicas populares por haber sido uno de los primeros impulsores, que yo sepa el primero, en divulgar el didgeridoo en formaciones musicales fuera de Australia, más allá de la música tradicional, donde nació este curioso instrumento, ese instrumento de ronco sonido con esas curiosas sonoridades y matices, compuesto de un largo tubo hecho normalmente a partir de una robusta rama de eucalipto que se deja horadar por las termitas. Así era, al menos en un origen. Ahora mismo hay constructores de didgeridoos que no dejan y no lo fían todo al reino animal, por así decir. Pues bien, Dr. Ditch, Graham Wiggins, fue impulsor importantísimo de este instrumento hace ya bastantes décadas. Hoy lamentamos su desaparición y también recordamos su música, disfrutamos con ella. Esta pieza que oíamos se llamaba precisamente Street Music, música callejera, recordando esos días de ganarse la vida tocando el instrumento por diversas calles y lugares. Y ahora le escuchamos en un estupendo grupo que dio a la luz en los años 90 fantásticos discos, llamado Outback. We'll be right back. Escuchábamos la música de Outback, esta pieza se titulaba Cuban Connections, en la cual además de esas conexiones cubanas había otras, las australianas, por el uso de ese instrumento del cual hablábamos antes, el didgeridoo, manejado magistralmente por el recordado Graham Wiggins, este músico al cual estamos homenajeando en estos primeros minutos de Mundofonías, y también conexiones célticas, podríamos decir, el violín de Paddy Le Mercier, artista bretón, uno de los integrantes de los míticos Malicorne, también estaba por aquí en este proyecto musical. Grabación del año 1992, el segundo y último disco de este maravilloso grupo llamado Outback. Aquí dejamos este homenaje y este recuerdo para Dr. Ditch, Graham Wiggins, impulsor del didgeridoo, responsable de que ese instrumento se utilice en numerosas ocasiones en las músicas de todo el mundo. Y hablando de todo el mundo, nos vamos ahora a una feria de las músicas del mundo, quizá la feria más grande que se celebra anualmente y de la cual, como sabéis, Mundofonías es medio colaborador desde hace ya unos cuantos años, el WOMEX. El WOMEX que retorna a tierras ibéricas en este 2016, vuelve a Compostela, a la capital gallega, donde ya se celebró en el año 2014. Hay que recordar que el WOMEX es un encuentro profesional relacionado con las músicas del mundo, donde se dan cita artistas, promotores, programadores, periodistas relacionados con estas músicas de todo el planeta, y que se celebra de forma itinerante por diversas ciudades europeas. Nos vamos a quedar ahora con uno de los grupos que van a estar actuando en la apertura, en la inauguración de este WOMEX 2016. Esa apertura, esa inauguración tendrá lugar el día 19 de octubre con el título de Iberians Music Tapas Menu, ibéricos, menú de tapas musicales. Y entre esas tapas ibéricas que se degustarán estará Kepa Junquera desde el País Vasco, María Arnal y Marcel Vallés desde Cataluña, Carmen París desde Aragón y el cuarteto Caramuxo y Talabarte desde Galicia, precisamente con este trío compuesto por tres artistas históricos y tremendos de la música folk gallega: Kim Fariña en el violín, Kim García en el contrabajo y Pedro Pascual, que es el director, por cierto, el director musical de esta inauguración, en el acordeón diatónico. Nos vamos a quedar para escuchar esta pieza, Fendendo Hachas, Partiendo Astillas.

Seguimos en Mundofonías y continuamos con eventos importantes que tienen lugar durante estos días en tierras ibéricas. En este caso, nos trasladamos a la Fira Mediterránea de Manresa, en tierras catalanas, donde se celebra su 19ª edición entre los días 6 y 9 de octubre. Este grupo que hemos escuchado no es muy mediterráneo y la verdad es que el festival, la muestra, la fira, la feria, ha ampliado también su espectro, su visión desde las tierras mediterráneas a otros territorios, como por ejemplo los atlánticos, porque escuchábamos al grupo Spontu, si lo pronunciamos a la francesa, Spontus, desde Bretaña. Una formación tremendamente original que hace esta estupenda música a partir de las raíces y de las danzas tradicionales bretonas reelaboradas a su manera. Gavot Tam Kentan es la gavota que hemos escuchado de este grupo. Spontus están actuando el día 8, el sábado día 8, ya a las 12 de la medianoche en la Fira de Manresa, y también habrá propuestas basadas en tierras catalanas, también proyectándose sobre el Mediterráneo, como el proyecto Yassin and the Oriental Groove, impulsado por Yassin Belhassen, cantante ya de larga trayectoria, al cual recordamos desde hace ya décadas, podríamos decir, en proyectos como Chef Baloski o Nur, y con esta propuesta, en la cual también colabora, por ejemplo, el artista griego, también afincado en Barcelona, Yanis Papayoanu, cuyo último trabajo se publicaba recientemente y también nos lo presentábamos aquí en Mundofonías, Mediterranean Clash, del cual nos vamos a quedar con esta pieza, Mara Turnaré Demá, Madre Volveré Mañana. Yeah. Escuchábamos la música de Yassin and the Oriental Groove, proyecto impulsado por Yassin Belhassen, artista también con raíces argelinas, italianas, catalanas, en fin, una mezcolanza bastante interesante, que estará actuando también en la Fira Mediterránea de Manresa entre los días 6 y 9 de octubre. La verdad es que este mes está siendo bastante movidito. A estas alturas, el equipo de Mundofonías ya ha recalado nada menos que en Varsovia, en Polonia, en el festival Cross Culture, a donde se ha desplazado nuestra compañera Araceli, y en Corea, en el Journey to Korean Music, el viaje a la música coreana, donde probablemente en el momento de emisión de este programa se encuentra quien os habla, Juan Antonio Vázquez. El equipo de Mundofonías también estará en el Womex, en Compostela, entre el 19 y el 23 de octubre. Pero anteriormente, Araceli viajará hacia Andalucía, a Benamejí, para asistir al festival Al Son de la Subbética. Con su director Gabriel Marín hablábamos hace poco. Entre otras cosas, para recoger el premio Comunicando Al Son, que muy gentilmente han otorgado al equipo de este programa, los que organizan esta interesante actividad relacionada con las músicas populares de Andalucía y más allá. Lamentablemente, quien os habla, Juan Antonio, no podrá asistir, tampoco es muy de lamentar, dado que esto se debe a que estaré asistiendo en Cerdeña a las sesiones del premio Andrea Parodi, del cual también he tenido el honor de ser elegido como miembro del jurado, una muestra de grupos, sobre todo italianos, en Cagliari, la capital de Cerdeña, en la cual también actuarán artistas bien reconocidos y muy recomendables, como el acordeonista Riccardo Tesi o el guitarrista Aldi Meola, tremendo guitarrista, bien conocido por los aficionados al jazz, que entre muchísimas otras cosas estuvo presente en ese fabuloso trío de guitarras de John McLaughlin, Paco de Lucía y Aldi Meola ya por los años 80, 90, etcétera, etcétera. Como decimos, este certamen se llama Premio Andrea Parodi, en referencia y en homenaje al artista de Cerdeña, al artista sardo de igual nombre, Andrea Parodi, fallecido en el 2006 con tan solo 51 años. Os traeremos noticias también de este certamen y de esta experiencia en Cerdeña. De momento vamos a recordar a Andrea Parodi precisamente con un disco que el año anterior a su fallecimiento, en el 2005, grabó con el propio Aldi Meola en directo en Cerdeña, titulado Armentos, Midsummer Night in Sardinia, noche de pleno verano en Cerdeña. Mi esperanza

músicas de todo el mundo para todo el mundo. Seguimos en Mundofonías. Pues esta última parte del programa quizás se podría titular Africanos en Madrid. En este caso se trata de Seydou, que grabó dos discos para el sello Nube Negra a caballo del nuevo milenio, en finales de los 90, el último de ellos en el 2001, titulado Diamond Tears, Lágrimas de Diamante, también haciendo referencia al negocio de los diamantes, esa riqueza extraída de las entrañas de la tierra y también del trabajo de las personas, que paradójicamente deja gran pobreza en muchos lugares donde se supone que están agraciados con la abundancia de productos de este tipo, pero que lamentablemente no repercute en la riqueza de las poblaciones. De hecho, el propio Seydou ha impulsado una fundación llamada Diamond Child para acoger también a chavales y chavalas de su país original, de Sierra Leona, país también tremendamente castigado por las guerras en tiempos bastante recientes, Pues bien, es un placer reencontrarse con Seydou 15 años después de su último trabajo discográfico. Su nuevo disco se llama Sadaka, El Regalo. Y escuchamos esta pieza, Sumbuyaye. Seguimos con otro artista también, al menos en alguna temporada, no sabemos si ahora exactamente, instalado en Madrid. Él procede también de África, de Guinea-Bissau, en este caso se llama Mumbana, y acaba de publicar un disco titulado Iñen, donde incluye piezas como esta, Democracia. Era un turjan con mi opinión, vale contra mi opinión, cabal en Indusilin. Era un ganan con mi opinión, vale contra mi opinión, cabal en Indusilin. Era un tocan palmo con mi opinión, vale contra y cabal en Indusilin. Era un ganan con mi opinión, vale contra mi opinión, cabal en Indusilin. Era un gaban con mi opinión, vale contra mi opinión, cabal en Indusilin. Democracia es democracia es democracia es cabón ganama, cabón turjama, cabón ganama, cabón turjan, democracia es democracia es cabón ganama, cabón turjama, cabón lepsimam pala, cabón tocan palma, cabón gabama, cabón ganama, cabón turjama. La música de Mu Mbana, artista de origen afrooccidental de Guinea-Bissau concretamente, residente en tierras ibéricas, nos presenta este trabajo llamado Iñén. Él toca, además de cantar, diversos instrumentos de percusión y de cuerda. Y nos vamos a despedir en esta edición de Mundofonías con más africanos en Madrid, podríamos decir, africanos por la Gran Vía, como decía la vieja canción de Radio Futura. En este caso, no solo africanos, porque en este disco también hay artistas españoles y de otras procedencias, pero sí con inspiración de Afrobeat. De hecho, el grupo que escuchamos es Ogun Afrobeat, con su nuevo disco Coco Irojin, uno de los grupos emblemáticos de ese género nacido del encuentro de los ritmos africanos también con otros ritmos afroamericanos, esos movimientos musicales de ida y vuelta a través del Atlántico, el funk, etcétera, etcétera, cuyo mayor exponente fue, como sabéis, Fela Kuti. Como también sabéis, infinidad de grupos por todo el planeta mantienen encendida la llama de ese legado musical, y entre ellos, por ejemplo, en Madrid, Ogun Afrobeat. Con ello se despide esta edición de Mundofonías, el programa que hacemos Araceli Chigana y Juan Antonio Vázquez desde Madrid para todo el mundo a través de las 43 emisoras que lo difunden a lo largo y ancho del planeta. Ya sabéis que tenéis a vuestra disposición nuestro correo electrónico radio@mundofonias.com. Nos encontráis también en Facebook, en Twitter y en nuestra página web mundofonias.com, donde podéis escuchar los programas también siempre que queráis. Os dejamos ya con la música de Ogun Afrobeat, su disco Coco Irojin, que por cierto están presentando en directo el 8 de octubre, el sábado, en el Café Berlín de Madrid, a eso de las 10:30. Nos quedamos con este tema, Olofofo. Now so, you get one man, maybe say this man, you know what in the duro, eh? But now look for person, maybe say, he get in story, you know they talk too much. We call him Olofofo Odale, but he dey say the true things. Oro ishi ti la pede ye ni yon hile aye. Show up. not so that they destroy things. For this world, just because of their heat.